Pero señor policía, no podemos pagarle más multas. Se nos acabó todo nuestro dinerito. Ah, entonces, esto se acabó. Lo siento, chico. Váyanse para sus casas. Se acabó el show. Lo siento. Se tienen que ir. Hasta aquí nomás llegamos. ¡Un momento! Este es un trabajo para la mejor detective de todos los tiempos. La sombra. Tío Tulio, ese no es un real policía. Ah, pero niña, ¿qué estás diciendo? Oficial, llévesela detenida. No, admito que por un momento logró engañarme como a todos, pero nadie puede esconder su identidad por mucho tiempo a la sombra. ¿La sombra? ¿Quién es la sombra? Soy yo, tío Tulio. Yo soy la sombra. Y ese policía es en realidad... ¡Guaripolo! ¿Quién lo hubiera notado? Es un maestro del disfraz. Y su ayudante, Sopapiluz, no es más que Sopapiglobo disfrazado. ¿Quién lo hubiera notado? Es un maestro del disfraz. Sí, lo confieso. Soy Guaripolo y solo quería compartir el escenario con ustedes, pero nadie me invitó. Yo, que soy el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¿Qué está diciendo? Si usted no lo conoce nadie, váyase y déjenos tranquilos. Está bien. Miré a mi triste hogar, solo. Como un perro solo. A sentarme en mi único sillón y a mirar la tele apagada. Pero Tulio, dale una oportunidad. Sí, Tulio. Sí, tío Tulio, no seas malo, dásela. Está bien, solo porque ando sensible, Guaripolo. ¿Sí? ¿Te sabes una canción buena? La verdad. La verdad es que no me conozco ninguna canción buena. Pero sí, una muy, pero muy mala. Sopapiglobo, cabezón, acompáñame con la guitarra.